no vuelves, corazón. A tus brazos voy volando. Una noche termino, esa noche termino en mil fracasos. Todavía te extraño, amor, calcinando mis recuerdos, esperando que ese día no regrese. Cuando vuelva a suspirar, ahí en tus ojos yo encontraré felicidad. Y hoy no te olvido. Volaremos en busca de un mundo imposible, en busca de un millón de estrellas, estrellas que no volverán. Volaremos en busca de un mundo invisible, en busca de un millón de estrellas, estrellas que no volverán. Todavía te extraño, amor, calcinando mis recuerdos, esperando que ese día no regrese. Cuando vuelva a suspirar, ahí en tus ojos yo encontraré felicidad. Y hoy no te olvido. Volaré.